Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más al Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Y aquí estamos a 11 de febrero, que aprovechamos para lanzar un saludo y felicitar a Irene, que es una habitual colaboradora, que hace tiempo que no ha pasado por el programa, pero que hoy cumple años, así que, amiga, sorionak, que te lo pases estupendamente. Y también estamos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, y hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada, ni más ni menos que por Sofía. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Lo primero de todo, agradecerte que estés aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, dedicando un tiempo de tu vida aquí para disfrutar de la experiencia de la radio. Pues gracias a vosotros, porque esto es interesante. Bueno, pues a ver. Además, tienes mucho, mucho contenido que aportarnos. Vamos a hacer un repaso de lo que está el día de hoy, el 11 de febrero, nos ofrece el programa. Vamos a repasar, como todas las semanas, la actualidad. En el Choco Social vamos a hablar de los diferentes tipos de inteligencia, inteligencias que en algunas ocasiones puede que no estén muy tenidas en cuenta, que no se desarrollen y que al final, pues, hagan que no, bueno, pues que los niños y que las niñas no se puedan vivir con plenitud quienes son. Así que abordaremos los temas de manera más detallada. En el Choco de la Sexualidad hablaremos del orgasmo femenino. En el Choco de Viajes, de la mano de Sofía, de su experiencia, nos hablará también de Palma de Mallorca, de algún lugar por ahí interesante de la isla. Y también tendremos la sección de Tu Choco, también de la mano de Sofía, que nos va a hablar sobre la educación visual, una educación que es necesaria también tenerla presente, trabajarla, pues para intentar prevenir desde pequeños, pequeñas, y también técnicas que puedas ya alcanzar de adulto o de adulta. Y en el Choco del Bienestar, pues lo que vamos a tener es hablar de lo que es la propia ilusión. ¿Que estáis por ahí? ¿Queréis contactar con el programa? Pues sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook en Choco Berriozar y Ratia, o si no, por medio de correo electrónico en elchocoberriozaryratia@hotmail.es. Sofía, pues espero que estés preparada para disfrutar de estos próximos 60 minutitos aquí en los estudios, en la radio, en la experiencia de estar aquí en el micro, con los cascos, para contar a todas las oyentes y los oyentes que tenemos al otro lado, pues todas las cosas interesantes que tienes que aportar. Pues gracias, y espero que pueda servir a quien escuche e interesarle y bueno, y crearle ahí inquietud y seguro, investigar seguro un poco más. Seguro, seguro que sí. Seguramente que al final son temas interesantes y que hay que tenerlos ahí presentes y que a la gente seguro que le interesan. Así que te escucharemos con toda la atención del mundo. Así que yo creo que nada, como tenemos la agenda muy cargada, pues ¿qué te parece si comenzamos? Pues muy bien, allá vamos. Pues nada, vamos que nos vamos. Y comenzamos haciendo un repaso de la sociedad. boicotean una charla de Baltasar Garzón en la Universidad de Santiago con gritos de fascista. La Audiencia Nacional rechaza que las escuchas de Baltasar Garzón contaminaran la causa y desestima su nulidad. Barcina no aclara si volverá a ser candidata y da paso a las especulaciones. La presidenta confirma que se reformarán los estatutos para que afiliados y afiliadas puedan nombrar a las personas candidatas. Arkaitz Bello murió de edema pulmonar, según la médico de confianza de la familia. La facultativa insiste en que la muerte de este preso ha sido provocada por una serie de factores relacionados con su estancia en prisión. Paro el día 21 de febrero y huelga indefinida desde el 26 en el transporte sanitario de Navarra. Sindicatos, UGT, Comisiones, ELA y LAB llevarán a cabo la medida por la situación crítica que a su juicio atraviesa la negociación del convenio colectivo. La UCI al límite y la nueva aún sin estrenar. Las unidades del complejo hospitalario están obsoletas y con carencias como la falta de aislamiento del paciente. Salud prevé abrir la nueva este año tras 2 años cerrada y vacía. Y finalizamos comentando que toda la oposición se une contra la pretensión del PP de eliminar la justicia universal. El gobierno quiere limitar las posibilidades de la Audiencia Nacional para investigar casos ocurridos fuera de España. Choco Social, ya sabéis que es una sección encaminada a tratar sobre diferentes temas ocurridos en nuestra sociedad. Y esta semana, como ya adelantamos en inicio del programa, vamos a hablar ni más ni menos que los diferentes tipos de inteligencia según Howard Gardner. Y es que, Sofía, ¿verdad que existen diferentes tipos de inteligencia y en muchas ocasiones los tenemos ahí en un punto muerto porque se consideran igual poco adecuados o poco dignos para nuestra sociedad? Pues sí, tenemos prejuicios y ideas preconcebidas y al final pues nos perdemos pues mucho disfrute a través de toda esta variedad. Pues sí, porque al final yo creo que se desarrollan unas demasiado y otras ahí quedan un poco en el olvido. Pues igual lo primero que podemos hacer es comentar qué es esto de la inteligencia según este psicólogo. Y dice que es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte, en las relaciones humanas, implica unas capacidades que, por desgracia, pues no están seriamente contempladas en los programas de la formación académica. Y es un poco esto lo que comentábamos antes, en micro cerrado, en cierto modo, que puede que lo académico, es decir, aquellas inteligencias más encaminadas a la lógica, al desarrollo matemático, a lo que son los estudios más estipulados, ¿no? A esa inteligencia como que es lo más. Y parece que si eres bueno en el deporte o si eres bueno o buena, pues en, yo qué sé, en las artes escénicas, en cantar, o parece que es como, anda, cuántos pajarillos tienes por la cabeza, ¿no? En cierto modo. Además, yo creo que se complementan unas con otras y se enriquecen también, ¿no? Por ejemplo, siempre es sorprendente que aún en nuestra época la asignatura de educación física tenga tan poco tiempo dedicado o las actividades de pretecnología o contacto con las herramientas, con el contacto manual, pues que tenga tan poco tiempo y que esté todo tan focalizado en pues en lo que comentabas, en la lógica, el pensamiento matemático. Sí, sí. Al final yo me acuerdo, bueno, siempre considerábamos, ¿no? ¿Para qué habrá gimnasia? Si es que total no sirve para nada. Yo era una de las que lo decía, porque además tampoco me gusta a mí mucho la clase de gimnasia. Entonces al final era como, ¿y esto para qué? ¿No? Para tener que venir aquí, sudar y encima tener que andar duchándonos en estos vestuarios de mierda, ¿no? En cierto modo, en algunas ocasiones, como que no era valioso. Pero claro, también quizás ahí se desarrolla en una parte de componentes personales, físicos, que es necesario para el día a día de nuestra vida. Y del cerebro, porque, bueno, está demostrado, psicólogos hablan de ello, que el trabajo manual, el hacer cosas con las manos, y lo hago extensivo esto al resto del cuerpo, los pies, los grandes olvidados, que también el contacto con el terreno, con el medio, aporta mucha información al cerebro que potencia, pues, desde la creatividad hasta que sientas y calcules las medidas, las proporciones, pues a través del movimiento dentro, claro, del espacio, ¿no? Y al final somos como somos y le dejamos de dar importancia, o cuando, bueno, depende, ¿no? Porque la gente que sea rítmica, cuando le tocaban esos cursos, los que teníamos que aprender bailes o hacer no sé qué, yo creo que se tiraban de los pelos diciendo, por favor, ¿qué es esto? Ahora vamos a poner a aprender aquí a bailar un vals, o aprender a bailar una danza, o aprender a bailar lo que sea. La gente estaba como un poco desde ahí. Pero bueno, al final lo que dices, ¿no, Sofía? Es importante el trabajarlo y el tenerlo presente, y también valorarlo, sobre todo profesores, profesoras de gimnasia, pues hay que valoraros un poco más, ¿no? Y darles más tiempo, más herramientas. Un largo, en fin, etcétera. Sí, sí. Pues mira, lo que, si te parece, podemos hacer es contemplar los diferentes 8 tipos de inteligencia. Por un lado, tendríamos la lingüística, y esta inteligencia estaría relacionada, pues, con todo el tema de, pues, de las palabras, la escritura, hablar, etcétera, etcétera. Pues también es una manera, pues, de tener una comunicación, digamos, eficaz, y también una escritura pues bastante eficaz. Tendríamos otra parte de la inteligencia, que es la musical, que yo creo que también como que tampoco se desarrolla mucho, porque la clase de música en los colegios, como que, bueno, vas a tocar la flauta, te aprendes unas cuantas canciones y tampoco haces mucho más, y yo creo que también podría ser una clase en la cual se aprendería bastante. Pero cuando un niño o una niña, digamos, que es inteligente a nivel musical, ¿se le valora? ¿O se considera que quizás, bueno, tienes unos cuantos pajarillos por ahí por la cabeza? O lo típico que preocupa mucho a los padres, ¿no? ¿Vas a poder comer de ello? No inviertas tiempo aquí, porque es una pérdida, ¿no? O sea, algo más productivo, algo que te asegure el pan, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es una pena, porque desde lo lúdico y desde la música y cosas que aparentemente no sé, para mí es la formación básica esa, ¿eh? La música, el movimiento. Sí, además, por medio de la música en muchas ocasiones se pueden trabajar una gran parte de cuestiones personales, ¿no? Ahí está la musicoterapia, que parece que en muchas ocasiones va encaminada a trabajar con personas con discapacidad o igual personas más mayores, pero yo creo que para todo el mundo puede servir, porque al final la emoción que te produce la música, o poder desarrollarte tú, pues yo qué sé, entonando o siguiendo un ritmo de algo. Yo no recuerdo mucho, pero como mucho eran 4 notas y poco más, y la flauta. Siempre estaba la flauta presente en las clases de música. Y bueno, también me viene un poco a la cabeza, hablando de esto, el sonido, tanto de la voz humana como de instrumentos musicales, tiene una acción sobre la musculatura, sobre la piel incluso. A veces nos estremecemos y se nos pone carne de gallina, sí, escuchando una canción hermosa, ¿no? Bella. Sí, sí. Y todo esto también tiene una acción sobre el sistema nervioso, el cerebro, la comunicación. No sé, es enriquece. Pues sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y bueno, eso, pues sería las capacidades relacionadas, pues, para identificar modelos, calcular. Ah, no, me he ido a la matemática, ya decía yo que no tenía mucho. Sería para crear y analizar la música. Luego llegamos a la inteligencia lógica, la matemática, la gran inteligencia aquí. Si eres buena, ya eres un genio. Así que aquí es donde se ha desarrollado 100% en las diferentes escuelas. Porque al final parece que ser un crack en matemática, resolver los problemas, el saber un poco toda esa parte, te situaba como en esa inteligencia de esta sí que vale, o este sí que vale, este va a llegar lejos, es un tío inteligente, una tía inteligente. Y dices, joder, macho, ¿qué pasa? Que si tenemos ritmo, sabemos cantar o sabemos expresar, ¿no vamos a llegar a ningún lugar? Pues bueno, evidentemente no. Está el caso de Einstein, que lo demuestra, que en la escuela era una nulidad en matemáticas, ¿no? Y lo trataban de tú en el grupo de los tontos, ¿no? Y bueno, pues bueno, el pensamiento matemático es mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla. Yo pienso que a través del juego y de sembrar la inquietud en los críos, que descubran, que indaguen, o sea, el mostrarles que es algo que merece la pena también, porque ya es como que el título matemáticas, y hay gente que de entrada, sin ni siquiera entrar ahí, pues ya hay como un rechazo, ¿no? Sí, sí. Un miedo, yo no voy a ser capaz, yo no... ¿No? Sí, sí. Hombre, yo si a día de hoy tendría que volver a estudiar matemáticas, la verdad es que me entraría bastante pavor. Yo era malísima en las matemáticas. O bueno, quizás es que ya lo que dices tú, ya asimilé que no me gustaba, que no era buena y ya lo di todo por perdido, ¿no? Que al final es cuestión de intentarlo. Pero al final yo considero que sí que es verdad que las matemáticas, la lógica, se tienen demasiado en cuenta y se olvidan de desarrollar a veces el resto de inteligencias que también están ahí. Luego tendríamos también la inteligencia espacial, que en cierto modo, pues de alguna manera vendría relacionada con aquella capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar bocetos, etcétera, etcétera. Que me imagino que aquí estarían aquellos perfiles profesionales relacionados pues con artistas, fotógrafos, fotógrafas, arquitectura, diseñadores, publicistas, etcétera, etcétera. Y esta pues puede que se tenga en cuenta, pero ser bueno en dibujo, pues no sé yo tampoco si te da mucho de comer, ¿no, Sofía? No, desde luego que no. Bueno, ahora que han quitado el IVA de las obras de arte, igual no sé, pero... Sí que, bueno, además a veces se asocia, ¿no? En las personas que uno que es bueno en dibujo es malo en mates, ¿no? Sí, sí. Cuando no tiene nada que ver. Eso, o sea, es. Que bueno, incluso yo creo que hay gente que es muy buena en mates y que hace muy bien otras cosas y no las mates, ¿no? Sí. Pero que hay mucha idea preconcebida, ¿no? Que si eres bueno en música no vas a ser bueno en matemáticas, y si eres bueno en música, sí. Si eres bueno en matemáticas no vas a ser bueno en deporte, o sea, no vas a tenerlo todo, no vas a ser una persona perfecta. Por aquí tenemos también lo que hemos hablado antes, que sería la inteligencia corporal, que estaría pues relacionada pues para pues con pues escultores, cirujanos, cirujanas, modelos, bailarines, etcétera, digamos de alguna manera, que necesitan con su cuerpo de poder estar allá transmitiendo y trabajarlo de alguna forma. También tendríamos por ahí la inteligencia intrapersonal, que yo creo que esta es muy importante y tampoco se desarrolla mucho en las escuelas, que estaría relacionada con la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades, desventajas personales, el control del pensamiento propio, y digamos que está relacionada un poco con aquellos perfiles de individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. O sea, sí, me imagino que tendrá que ver un poco con todo el tema de psicólogos, psicólogas, porque luego también tenemos la interpersonal, que sería aquella pues relacionada con la capacidad de pues reconocer y responder a sentimientos y personalidades de otros. Bueno, igual aquí es la de psicólogos, terapeutas, docentes, administradores, administradoras, que quizás, claro, en algunas ocasiones los psicólogos, las psicólogas, educadores, etcétera, etcétera, tienen mucha facilidad para ver la de los demás, y de repente llega la suya y dices, Jesús, ¿y yo por qué me siento tan mal? ¿Será que me estoy cargando demasiado con todas las responsabilidades ajenas y no estoy echando por ahí, de alguna manera, las mías propias, o es que necesito de las demás para poder sobrevivir yo? Bueno, los psicólogos dicen que a los primeros que se tienen que tratar o curar es a sí mismos, y por eso se dedican a tratar a los demás, ¿no? Yo pienso que todos tenemos que agradecer mucho lo que nos viene de antiguo en esta inteligencia interpersonal. Yo la llamaría inteligencia social, que a lo largo de los milenios hemos ido aprendiendo pues de estar en grupos, que es lo que los humanos tendemos a hacer, ¿no? De vivir en grupo, convivir y plantearse conflictos y crecer a través de ellos. Sí, al final yo pienso que estas son muy importantes. Ahora con todo el tema de educación emocional puede que en las escuelas se esté desarrollando algo más, pero yo creo que han sido las eternas olvidadas. ¿Tú para qué te ibas a preocupar de saber que estaba la otra persona mal cuando no estás haciendo los problemas matemáticos o no estabas haciendo los ejercicios de lenguaje? ¿Sabes? Es como un poco que tenemos ahí todavía como mucho camino que recorrer. Y la última de las inteligencias sería la inteligencia naturalista, que es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos biólogas son quienes más la han desarrollado. Es la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor de una forma de estimular este tipo de inteligencia, fijándonos en aquellos aspectos naturales con los que vivimos. Está igual, tampoco digamos que se tiende mucho a desarrollar lo que sería la escuela. Yo creo que lo importante es, bueno, pues al final conocer que existe variedad y que al final también tienes que intentar estimular en los niños y en las niñas, sobre todo en esas edades tempranas, todos estos tipos de inteligencia. No desarrolla solo una y el resto intentarlo, pero no vetar porque no sea bueno en lo establecido como normalizado bueno. Al final hay que dar un poco de margen ahí, un trabajo personal, y que las escuelas también se vaya dando y que las cosas vayan pudiendo cambiar. Y ampliar también el aula, pues a no solo las cuatro paredes, sino el parque, y plantear situaciones de aprendizaje pues en medios más ricos y... Sí, poder salir más allá de las cuatro paredes, que al final muchas veces lo que hacen es oprimir a los alumnos, a las alumnas, a lo estipulado, a lo establecido, a lo normativo, sino igual también se puede aprender por medio de otras dinámicas, desarrollar sobre todo toda la capacidad humana y que las personas después pues vayan siendo personas completas, desarrolladas y, bueno, casi perfectas, ¿no? O perfectas imperfectas, que al final es un poco lo que somos. Así que intentaremos ver si se da o no se da, pero por lo menos saber que no solo hay una, que existen muchas. Así que con eso yo creo que ya nos damos por satisfechas, por tenerlo en cuenta. La próxima semana volvemos aquí a la sección de Tu Choco con más ideas, con más temas para seguir analizando lo que sucede en nuestra sociedad. Duro con la vida, no de ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar y Ratia, 8:53 minutos. El tiempo vuela en la radio y más cuando contamos con buena compañía, como en este caso tenemos aquí a Sofía, que nos está acompañando. Es verdad, Sofía, que esto es menos duro de lo que creas en un principio. Bueno, la procesión va por dentro. Bueno, pues ahora nos vamos a la sección de El Choco, la sexualidad, una sección abierta a poder tratar sobre temas de sexualidad. Algunas veces innovar en las prácticas que tenemos de nuestro día a día para salir de la rutina, en otras para ampliar conocimientos. Y hoy hemos pensado que sería interesante tener en cuenta el tema del orgasmo femenino. Y es que dicen que la clave del orgasmo femenino está ni más ni menos que en el cerebro. Y al final es cierto, ¿no? Si tú mentalmente no estás en un punto álgido, digamos que la cosa no va a funcionar, porque tú de alguna manera sientes un bloqueo brutal. En los hombres yo creo que, no sé, si hay alguno por ahí que nos quiera contar si es así o no, pero que no le sucede tanto. Así que hay algunos que tienen sus historietas ahí relacionadas con la sexualidad, pero se bloquean menos, me da a mí la sensación. ¿Qué piensas, Sofía? Pues yo no pienso así, yo pienso que también, que bloqueados estamos aquí, pues la gran mayoría, porque, pues bueno, yo entiendo el tema del sexo, no sé cómo lo entiendo, pero, a ver, pienso que hay que abrirse, que hay que estar receptivo a las experiencias, no solo pues a lo que nos viene pautado de pues a través de las pelis o de que no sé, hay como un estereotipo de cómo es un encuentro amoroso, un orgasmo, una relación, ¿no? Entonces, pienso que es mucho más rico y que se puede tener sexo hasta con una mesa, o sea que... Bueno, esto nos lo tiene de contar, cómo se puede tener sexo con una mesa, porque al final aquí muchas veces proponemos un montón de técnicas novedosas. En su día ya propusimos técnicas para los hombres para que tuviesen una masturbación diferente a la habitual, y de ahí se utilizaban muchísimas, me parece que eran muchas frutas, que si un melón, que si tal y cual, ¿me entiendes? Que, o bueno, no recuerdo mucho, pero sí, sí, así que lo de la mesa, vamos, si es que si quieres contar ahora ya, vamos, estamos encantadas pues de innovar. No vaya a ser que me ponga aquí en canción. Pero bueno, al final otro día te invitamos para técnicas, sugerencias de cómo poder tener sexo de manera fuera de lo establecido. Como decías tú, las pelis han hecho mucho daño. En las pelis se me hace mucha gracia porque... ¿Ves? Además, generalmente se suele escenificar mucho las relaciones heterosexuales. Entonces, parece que ya están en acción... Y es todo un disfrute brutal. Ya vamos, van a alcanzar el clímax. Cuando luego muchas veces te pones a pensar que en tu vida diaria las cosas no suceden así, porque hay muchos condicionantes. Pues por ejemplo, que no tengas un buen día, que estés peleado con tu pareja, o que no conozcas a la persona prácticamente que tienes al lado. Entonces al final yo creo que todo eso condiciona en cierta medida. Dicen que, de alguna manera, las claves del placer sexual de la mujer en el momento del orgasmo, el cuerpo proporciona pistas al amante. Así que, chicos, estar atentos a ver, de alguna manera, lo que se puede llegar a desarrollar desde el cuerpo, porque el amante más experto, en esos minutos, se suceden una serie de contracciones en el útero y en el esfínter. Y de alguna manera, en el cerebro de una mujer, cuando está experimentando un orgasmo, que bueno, que al final estos son rasgos generales, cada persona es diferente, pero la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, realizó varios experimentos que profundizaron en las claves de este proceso, y gracias a una técnica llamada tomografía por emisión de positrones, que esto tiene un nombre muy raro y que no tendremos mucha idea de lo que es, ha analizado el flujo sanguíneo cerebral de un grupo de mujeres mientras alcanzaban el orgasmo, comprobando que se producía un descenso de este flujo del área orbitofrontal lateral del lado izquierdo del cerebro. Curiosamente, este patrón no se observó cuando se pedía a las participantes que fingiesen un orgasmo, lo que se, de alguna manera, asociaría con ese momento del comportamiento desinhibido al llegar al clímax. Y aquí tenemos como la pregunta estrella. ¿Son iguales los orgasmos de ellos y los orgasmos de nosotras a nivel cerebral? Y dice un estudio también realizado por el mismo grupo de investigadores e investigadoras que, aunque hay un patrón similar en la respuesta del cerebro en hombres y mujeres, parece que existen diferencias. En la mujer se observa una alta activación de la ínsula, un área relacionada con el procesamiento de sensaciones corporales y de la empatía, y que se asocia con la calidad de los orgasmos femeninos. Y en el hombre, el área diferencial de mayor activación fue una sustancia gris periacueductal, una zona relacionada con el control de la actividad sexual, y podía explicar la liberación de dopamina tras el orgasmo masculino. Así que, en cierto modo, un poco... llegamos con estos términos tan técnicos que yo creo que el orgasmo femenino viene en muchas ocasiones relacionado con las sensaciones y también con quién tienes a tu lado, ¿no? Si te da una buena vibración o no te da buen karma, y si no hay buen karma y no hay conexión, ahí poco hay que hacer. ¿Cómo lo ves, Sofía? No sé... Digamos que el hombre está más focalizado en la acción, en la respuesta rápida, en la descarga. La mujer en algunos casos también. Sí, porque al final a veces sí. O en algunos momentos. Yo creo que en ambos sexos la sexualidad es rica, que lo que importa también es estar a la escucha de las sensaciones y de los cambios del cuerpo, tanto propios como del partner, ¿no? Uh-huh. Y según eso va desarrollándose, pues puedes fluir y acompañar lo que va apareciendo, ¿no? Que puede ser pues muy diferente si hay apertura, ¿no? Si eso hay ideas preconcebidas o hay, pues bueno, pues vas a lo que vas, ¿no? A cistas. Pim, pam, pum, bocadillo atún. Y ya está. Y vamos al grano mariano y al final es como, así no vamos a ningún lugar. Porque, bueno, a veces sí. Igual a veces es como todo tan establecido, como tan, venga, pues hay mucha pasión aquí que encerrada y tenemos que desahogar. Pero bueno, yo creo que las cosas con calma y con un poco de disfrutar, ¿no? De intentar alcanzar otro tipo de actividades o de, no sé, innovar de alguna manera. O a veces dices, parece que vamos a lo común, a lo establecido, lo que hay que tocar es esto, esto y esto. Y a veces dices, bueno, igual un brazo puede que no esté dentro del camino que se te marcan y puede que sea bastante más sugerente que directamente. Cada cual tiene que innovar y ver. Bueno, y la piel que tenemos tanta, es el órgano más grande del cuerpo y nos reducimos a áreas pequeñitas de la piel. Y bueno, y otros factores como el sonido, el, no sé, todo lo sensorial, la sensualidad es la base de la sexualidad. Entonces, es potenciar eso, dedicarle tiempo, porque también otro condicionante importante es que no tenemos tiempo para muchas cosas y entre ellas para tener un sexo de calidad. Entonces, bueno, muchas veces es limitarse a la descarga, pero cuando cuentas con tiempo y, claro, y posibilidades, pues bueno, la cosa cambia. Pues sí, así que digamos que de alguna manera lo que decimos siempre, hay que innovar para intentar alcanzar una gratificación sexual, que al final es algo que es fisiológico, que está en nosotras, que está en vosotros y que es importante innovar. Y bueno, el orgasmo no es todo, no tiene por qué ser el, digamos que de alguna manera, el resultado final. Se puede disfrutar mucho sin llegar a él, pero bueno, si ya tenemos uno, pues yo creo que ya es fenomenal. Así que, pues esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. La próxima volveremos con más técnicas, con más sugerencias. Y vosotros, vosotras, si tenéis algo que decirnos, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio de correo electrónico o si no, por medio de Facebook. El Choco Berriozar Irratia @hotmail.es o si no, nos buscáis en el Facebook, El Choco Berriozar Irratia. Y continuamos aquí, 9:03, 100.8, Berriozar Irratia. Aquí continuamos con la sección de El Choco de los Viajes y en esta ocasión nos vamos a ir ni más ni menos que a Palma de Mallorca. Es una elegante isla mayor, como la llamaron los romanos, pese a todo lo que una persona pueda soñar. Primeros turistas empezaron a llegar a la isla a principios de los años 20 y hasta la Guerra Civil fue creciendo en ella un turismo selectivo, especialmente de intelectuales y de artistas. La oferta cultural de Palma es muy grande. Por ejemplo, el Auditorio de Palma se encuentra entre una de las mejores salas de concierto de toda Europa. El clima también suave de la isla, con cielos despejados, belleza paisajística, la gran historia y la atmósfera cosmopolita la convierten en un lugar privilegiado. Encontramos relax, inspiración, cultura, ocio, o sea, sé que digamos que en Palma de Mallorca lo encontramos un poco todo. Yo no he estado, pero Sofía sé que por ahí estuvo purulando y dentro de todos los lugares, que hay muchos que son bastante comunes, hay uno que quiere resaltar allá de Palma, que es muy significativo. ¿Qué nos cuenta Sofía? Bueno, pues yo os quiero hablar del Botanicactus, que es un jardín atípico y muy, muy interesante que hay allí en Palma de Mallorca. Creo que está en la zona sureste. Es un parque que nació por la iniciativa de un señor alemán que le encantaban los cactus y las plantas crasas. Que os explico, las plantas crasas son cactus pero sin espinas. Ambos están especializados en la supervivencia a las condiciones más duras y extremas Y bueno, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Tienen unas complejas estructuras adentro que acumulan el agua. Y bueno, los cactus se defienden muchas veces de las condiciones exteriores con las espinas, ¿no? Entonces, bueno, yo visité este Botanicactus y hay ejemplares gigantescos, pues traídos de todas partes del mundo, de México especialmente, y de zonas desérticas, que es donde estas plantas pues más se han desarrollado. Uh-huh. Y bueno, es impresionante ver pues macizos enteros, setos hechos con aloes. Aquí estamos acostumbrados a ver en la macetica que mucha gente tenemos en casa, pues una macetica con el aloe vera, pues tal, que además es bueno para la piel. Y, yeah, sí, sí. Y bueno, pues encontrarte pues verdaderos pasillos hechos con macizos gigantescos. Con la exuberancia de estas plantas, que cuando tienen las condiciones que pues adecuadas, pues son verdaderamente impresionantes. Así que por ahí descubriste todo este mundo de plantas y de jardines, etcétera, etcétera. ¿Lo recomiendas a la gente? Porque igual sí, es una zona que tampoco se conoce mucho, igual está más escondida dentro de la isla. Pues yo creo que no está muy promocionado. Yo cuando viajé a Palma por circunstancias de trabajo y de estudio, pues pues lo típico, y hablar de las cuevas del Drax, del castillo de Belvedere, de bueno, distintos sitios, pero del Botanicactus no, pues fue un poco por casualidad que uh-huh. No sé, en un bar había pues publicidad impresa, ¿no? de este sitio, y allá que te fuiste. Sí, y es apasionante porque no es nada frecuente el encontrar un jardín hecho con cactus. Pues lo tendremos en cuenta, pues si vamos a Palma, y con todo lo que nos ofrece la isla, yo creo que puede ser interesante que podamos pasarnos por allá, en Palma, lugares así diferentes como nos estás comentando tú. También pues existen, por ejemplo, una antigua cantera de mares, también existe una antigua máquina de romper almendras que puedes aprovechar, y también disfrutar del solsticio de invierno de la catedral desde la terraza del museo. Y también pues se puede ver el cambio de guardia, o sea, sé que la isla nos ofrece un montón de variedad y que puede ser interesante tenerla en cuenta para si tenemos planteado ir o no lo teníamos planteado y resulta que ahora se nos ha abierto un poco las ganas, pues poder ir por allá y descubrir todos aquellos lugares que a veces están en paradero más desconocido y que puede que merezcan la pena. ¿Merece la pena? ¿Nos lo recomienda, Sofía, que nos demos una vuelta por la isla de Palma? Bueno, una vuelta no, una estancia en condiciones y para recorrer y ver bien despacio, pues, bueno, esto que has comentado, la catedral, que además hay una obra gigantesca de Barceló allí, que también... Muy interesante. Sí, y bueno, yo soy una enamorada de la luz de la isla, cualquier sitio que vas de allí es una luz, un azul... Que bueno. Increíble. Sí. Pues nada, lo valoraremos. Yo no sé si este año me va a dar para ir en las vacaciones, pero si no, para el año que viene puede que sea uno de los destinos. Igual en una época que no sea tanto la veraniega, para que no exista tanto turisteo por allá dando un poco por saco, ¿no? Que al final parece que vamos todas en manada ahí al mismo sitio en agosto, en julio, pues igual dejarlo para otros momentos. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima volvemos con más lugares para seguir conociendo de nuestro mundo. Y continuamos aquí, seguimos en la 100.8 Berriozar Irratia. El tiempo se nos está pasando volando, ya nos situamos en las 9 y 10 de la tarde y en esta ocasión, como ya indicamos al inicio del programa, tenemos aquí a Sofía, que nos va a hablar ni más ni menos que de la educación visual. Sofía, ¿qué es esto de la educación visual? Que igual puede ser que nos suene, pero que no tengamos muy presente. Bueno, pues es una forma alternativa de cuidar los ojos, bastante desconocida aquí en los países anglosajones. Bueno, nació en Inglaterra bueno, el método Bates, que es el que fundamenta un poco la base de la educación visual. El método Bates nació a través de su creador, que fue un oftalmólogo que vivió hace 100 años o así, que bueno, creo que era 1860 o así, sí, su nacimiento. Bueno, y él a través de su experiencia como oftalmólogo, pues fue un poco investigando y desarrollando un método de entrenamiento visual que él llamó, ¿no? Entonces llegó a comprobar que bueno, que podía haber como una reeducación, una mejora en los hábitos del mirar y del trabajo con los ojos, uh-huh, que podían ayudar incluso, bueno, estimular el recuperación de ciertos problemas, ¿no? Y aquí, bueno, esto en España, Alemania, Francia lleva bastantes años funcionando. Aquí en España comenzó a tomar un poco forma la Escuela de Educación Visual, que lleva ahora una trayectoria de 7 años, uh-huh, creo. Empezó eso hace unos 7 años a través de Mauricio Canoli y Amelia Salvador. Uh-huh. Y Mauricio Canoli es el componente de la Escuela Buena Vista de Italia, de Roma. Y Amelia Salvador es una oftalmóloga aquí de Denia, valenciana. Que bueno, trabaja con técnicas alternativas, además del método Bates, es geocolor terapeuta. Y bueno, ambos pues comenzaron con los cursos que se vienen dando tanto en Madrid como en Barcelona, y ahora pues en algún otro sitio, creo en Santiago de Compostela también ha habido formaciones. Y me imagino que este método, de alguna manera, como todos los métodos, tendrá una serie de principios que lo basan, que lo argumentan, sí, que lo, digamos, sí, que le dan un poquito de forma. Sí, eso es. Bueno, están los 3 principios del método Bates, que son la relajación, el movimiento y la centralización. Ajá. Que os explico un poco de qué va cada uno de ellos. A ver, sí, cuéntanos, Sofía, que suena muy interesante. Pues bueno, la relajación es lo básico para una visión clara, el hacer una mirada sin tensión, sin esfuerzo, sin intento, ¿no? Uh-huh. Sino que sea más un dejar llegar la imagen al ojo que no ir a buscar la imagen yo con mi mirada, ¿no? Entonces es como una actitud más receptiva en la que es muy importante el parpadeo. Cuando muchas veces intentamos, ahí lo del intento, ¿no? Cuando intentamos ver más o mirar algo con detenimiento, pues automáticamente dejamos de parpadear, dejamos de respirar y de mover los ojos, porque hay una cuestión importante y es que el ojo, para poder ver, tiene que moverse. Claro. No, cuanto más fijamos, menos vemos. Uh-huh. El movimiento natural del ojo, que es como un tintineo constante y que no se para en ningún momento, se llaman movimientos sacádicos y son como pequeños saltitos de un punto a otro con el que se va definiendo la imagen y componiendo en la retina, pues esa imagen que luego va al cerebro, a la corteza visual, y que el cerebro interpreta, ¿no? Sí. Entonces, tenemos unos 3.600 movimientos por minuto. Es impresionante porque no, pues cuesta hacerse la idea, ¿no?, de cómo es Realmente el ojo no para de moverse y esto lo consigue porque está relajado. Entonces, de ahí la importancia pues, de tener una respiración fluida, sin cortapisas, y de un parpadeo que además nos baña, lubrifica y hace que, bueno, cuando baja el párpado, la retina descansa y tiene la posibilidad también de reactivar las células fotorreceptoras, puesto que le das un momento de oscuridad y, no sé, un poco el parpadeo es fundamental. Luego, pues, el movimiento se comenta un poco esto de una mirada fija, de intentar ver algo y verlo todo a la vez, pues es una forma equivocada. No, tenemos que conseguir restaurar un hábito pues de ir un poco recorriendo con la mirada pues, los diferentes lugares, los diferentes objetos. Eso es, o dentro de una página impresa, por ejemplo, pues bueno, el no tratar de leer el texto a la todo boom, sino ya. Ir poco a poco. Palabra por palabra, dejando que la mirada recorra y se deslice. A veces esto de tapar con una cartulina pues ayuda un poco a detener un poco más la o sea, tapando parte del texto, pues consigues ir un poco más relajado también para no con avidez. Muchas veces se trata de ir, no sé, es un poco una forma un poco contraria, opuesta a lo que tendemos, ¿no? Que es a todo y ya, ¿no? Es que queremos todo y ya, siempre, todo. Y luego está el otro pilar, el otro punto importante que desarrolló Bates, que es la centralización. Viene a ser un poco esto también, ¿no? El intentar no difundir la imagen, no tratar de ver todo de golpe, sino pues tratar de fijarse en un punto, pero sin quedarse ahí, sin centralizando, o sea. Voy a poner un ejemplo porque me cuesta explicar esto, ¿no? Yo voy a mirar un objeto, una letra impresa, ¿no? Por ejemplo, en lugar de mirar la N, que es de color negro y se dibuja ahí sobre el papel, pues voy a mirar lo blanco y así dibujo la N también. Ajá. Entonces yo miro el alrededor de la letra y estoy mirando también la letra de esa manera, o sea, la estoy viendo como si mirases el negativo. Entonces, una forma de ver la N más negra es ver el blanco más blanco, y entonces es como que la letra te salta y te viene y la ves. Sí, que son técnicas que sí. Quizás es importante, ¿no? Quizás, Sofía, el hecho de tener una buena educación visual, porque puede que sea algo que tampoco se nos ha educado de esa manera en algunas personas que tienen problemas de visuales, y que puede que luego también sea algo preventivo de cara al desarrollo posterior, y que quizás cuando te afecta de alguna manera, pues a ti personalmente o alguna persona de tu alrededor, es cuando empiezas a ser consciente de lo que existe, de lo que debería igual de existir para cubrir esas necesidades que están ahí, ¿no? Al final, lo que comentábamos antes, quizás simplemente con los colores de la ciudad, que puede que entorpezcan a personas con una serie de, bueno, pues de problemas en la vista, y que son factores que no eres consciente hasta que no te tocan vivirlos. Sí, bueno, lo que comentas en la ciudad, pues, bueno, yo llegué al mundo de la educación visual a través de un problema bastante serio que tuve en la vista, un problema añadido a una miopía muy grande que tenía ya pues desde niña, y en la que, bueno, pues fui perdiendo visión año tras año. Entonces, bueno, ya llegó el punto en que tuve este problema más serio, me afectó a las retinas. Entonces, bueno, pues tuve que moverme mucho, recibí tratamiento aquí en Virgen del Camino, en un equipo maravilloso de oftalmólogos que hay, que bueno, cuando agoté todas las posibilidades y ya no tenía ya más tratamiento mi problema, pues bueno, me empecé a buscar pues técnicas alternativas o cualquier cosa que me pudiera ayudar para mantener y tener una calidad de visión, pues bueno, potenciar toda la visión que tenía, ¿no? Entonces fue cuando me enteré de que empezaba la primera formación que se hizo en España de educadores visuales, de la mano de Mauricio Canoli y Amelia Salvador, y bueno, pues fui para allí por interés personal, sin ánimo de, bueno, para mí era urgente y vital pues hacer algo, y allá fui, ¿no? No pensaba dedicarme a trabajar con otros, al final pues lo estoy haciendo, pero bueno, pues muy, muy interesante, muy enriquecedor, y bueno, que me he ido un poco, que iba a hablar de la ciudad y los colores. Pero bueno, que desde tu propia experiencia personal sí. Te has dado cuenta de que existen limitaciones en esta nuestra querida ciudad, así que a sí. ver si alguien toma nota de ellas o se lo dice sí. a las mentes... Ya no pensantes, sino bueno, a las dominantes. A veces pienso, yo tengo mucha visión, pienso en las personas que tienen menos visión que yo, en personas de cierta edad, que todo el mundo anda con baja visión y hay muchas superficies y objetos que no tienen contraste, que pasan desapercibidos o que te los encuentras encima sin comerlo ni beberlo y no los has visto, ¿no? Entonces, bueno, desde las puertas de cristal transparente que tienen que estar todas por normativa con la señalización del círculo verde, rojo, ahora está de moda ponerlos pues al ácido, que apenas se ven, entonces claro. Ahí pues una persona con baja visión tiene más dificultades, el círculo verde o rojo se distingue mucho más. Y bueno, no es tan estético, pero es su función la cumplen mucho mejor, ¿no? que estos otros círculos que son transparentes o muy translúcidos y no ofrecen la opacidad del color. Luego, pues también es típico una calle, un edificio con obras y ponen el enrejillado el mallazo, que normalmente pues se señaliza con globos luminosos o con balizas amarillas, pues cuando esto no es así, el mallazo en un cielo gris como el de estos días que no para de llover y que hay escasez de luz, pues pasa desapercibido para muchas personas y bueno, pues hay riesgo, sobre todo cuando es... Pues bueno, está la carretera al lado y hay que bajar o subir la acera, entonces esto es a tener en cuenta. Otro punto es por la noche, los mojones, no sé cómo se llaman, son estos palos metálicos que ponen en muchos sitios para que no se aparquen los coches y así. Pues esto también ofrece muy poco contraste y además no tienen mucha altura, entonces hay personas pues que pueden tener muchas dificultades para verlos y bueno, yo alguna vez ya me he dado en la tibia. Sí, que al final son... Sí, es importante pues bueno, escaleras, subidas y bajadas que tengan su borde... O sea, en la arista, pues la normativa dice amarillo y negro, o amarillo, y que bueno, incluso es muy práctico y en muchos sitios está pues una parte más áspera que no resbala, pero que a la persona con baja visión le ayuda por el contacto del pie a distinguir que ahí está el borde también. Que al final son curiosos elementos que están ahí que al final ayudan a distinguir, a ser conscientes y a sobre todo intentar apostar por una ciudad asequible para todo tipo de personas con las dificultades que puedan tener, que se ajuste a ello. Sofía, ¿tú consideras que ahora mismo existen espacios en los que se está trabajando esta parte de educación visual, o si de tu mano también dentro de poco vas a poder ofrecer algo relacionado con este tema, donde puede contactar en caso que haya alguien escuchando que esté interesada en recibir más información, en poder hablar contigo personalmente, dónde pueden contactar? Pues bueno, hay un teléfono de contacto que lo digo, tomad nota. Eso es, venga, sí, lápiz, papel o boli, venga, sí, rápidamente. Es el 618070127 Y bueno, yo hago sesiones individuales y hago talleres grupales de trabajo con la visión. En ambos, tanto en las sesiones individuales como en los talleres, tengo muy en cuenta el trabajo corporal, porque otra de las cosas que no he comentado es que la rigidez corporal, los bloqueos, sobre todo cervicales, tensiones muy arraigadas, profundas, añejas. Sí, yo sí. Digo, bueno, pues todo eso tiene una influencia enorme en los procesos de la visión también. Entonces, bueno, para mi gusto personalmente, lo que más me estimula son los talleres, porque son divertidos, dan la posibilidad de disfrutar mucho, de compartir con otros que también tienen problemas como el tuyo, diferente. Uh-huh. Es un aprendizaje más rico. Y bueno, y en la sesión individual, pues uno puede dedicar más tiempo y centramiento al problema propio y aprovechar, ¿no? Pues esperemos que la gente esté por ahí escuchando, se ponga en contacto contigo, Sofía, les puedas informar más del tema, puedan adquirir, o sea, puedan buscar talleres, buscar sesiones, todo lo que consideren. Repite ese teléfono de contacto, que estamos aquí con el tiempo muy justo, pero bueno, creo que merece la pena. Pues ahí va, miren, te agradezco la posibilidad de este micrófono abierto. Por supuesto, cuando quieras, aquí se abre. Y aquí va otra vez el número. Si cogéis un boli, Eso es. El 618-07-0127. Pues nada, a contactar con Sofía, a trabajar toda esta parte de educación visual y nada, pues que vaya estupendamente, Sofía, que sigas haciendo muchos talleres y muchas historias de estas. Así que a seguir triunfando. Pues muchas gracias. Y ya prácticamente 3 minutos de las 9:30 de la tarde y de manera muy breve vamos a ir con la última sección del programa, que es el Choco del Bienestar. Y como adelantábamos en el inicio, vamos a hablar de la ilusión, y es que al final vivir una vida con ilusión es muchísimo más productiva. Digamos que de alguna manera esta ilusión nos mantiene a las personas ocupadas y sobre todo trabajamos para llevar a cabo un objetivo, una idea, un proyecto. Si tenemos esta ilusión puesta en algo, en alguien, en mejorar nosotras como personas, cada cual tiene que saber enfocar cuál es su objetivo, cuál es su ilusión, finalmente podrá conseguir bastantes más resultados y sobre todo también podrá enfocar su vida de una manera más productiva. Si perdemos la ilusión, ¿qué nos queda? Realmente perdemos grandes momentos de disfrutar, grandes momentos de estar ahí, de poder conseguir objetivos de nuestra vida que seguramente que sean bastante productivos y que sean gratificantes para desarrollarnos. Por lo tanto, os animamos a que intentéis profundizar, dedicar unos minutos para saber qué es en lo que os queréis centrar, qué es lo que queréis conseguir y que lo enfoquéis sobre todo a conseguirlo y a intentar disfrutar tanto del proceso como del objetivo si realmente llega a ser adquirido por vosotros y por vosotras. La semana que viene volvemos aquí en el Choco del Bienestar con más técnicas para seguir adelante en vuestro viaje de conocimiento personal. Bueno, y ya llega las 9:30 de la tarde, casi, bueno, de la tarde, de la noche. El tiempo ha pasado muy rápidamente, aquí hemos ido al final justas de tiempo, pero bueno, hemos conseguido llevar a cabo todo lo que teníamos planeado. Así que, Sofía, un auténtico placer haberte tenido por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, que ya sabes que tienes las puertas abiertas y que cuando quieras puedes volver. Pues muchas gracias, ha sido un gusto. Y bueno, pues que por ahí ya sabemos que tenemos por ahí una historia planeada, a ver si cuaja y vienes tú con otro grupo de gente y nos contáis también cosas interesantes para poder hacer y para poder desarrollar también y vivir con ilusión, que también eso da mucha ilusión. No adelantamos más, pero sabemos que volverá Sofía por aquí. Así que esperemos que vaya toda la parte de la educación visual fenomenal. Ya sabes que, bueno, luego también pondremos en contacto en el Facebook a las personas tu teléfono, pues para que pues quienes no hayan podido llegar o estén más tarde, lo escuchen en diferido, también lo puedan tener ahí presente y que puedan contactar contigo. Al resto de personas, un placer haber contado con vosotras al otro lado, por allá de las ondas. Esperemos que hayáis disfrutado del programa y que la semana que viene os esperamos aquí de 8:30 a 9:30 a la 100.8. Berriozar Irratia al habla Miren, un auténtico placer. Sofía, que te vaya también estupendamente. Y lo dicho, que nos vemos aquí, nos escuchamos más pronto que tarde. Y el resto, que paséis una grandísima semana y que sobre todo que intentéis vivir con ilusión, marcar objetivos y vivir la vida de lo mejor que podáis. Así que a disfrutarla. Sofía, agur, bueno. Nos vemos pronto. Bueno, gracias. Agur, no, hasta pronto. Eso es, venga, adiós.